¿qué son las liquidaciones de sueldo? Básicamente es cuando las empresas ya no pueden bajar más los sueldos y deciden hacer descuentos. 40, 60% de descuento. Eso es liquidación de sueldo. No estar bien preparado te cerrará puertas. Conéctate al mundo laboral estudiando en Manpower, con práctica asegurada e inglés avanzado. Administración de empresas, mención marketing y ventas, mención comercio exterior o mención capital humano. Asistente ejecutivo bilingüe. Visita www.manpower.cl. Manpower, emplea tu talento.